Las flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín pirata de educación y anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Comenzamos un nuevo episodio de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, en su edición número 11. En esta edición vamos a estar acompañados de Leandro Giné, Javib y Anyara Edo, que nos van a estar contando diversas experiencias. Leandro Giné nos va a estar compartiendo su música y sus reflexiones, mientras que Anyara nos va a estar compartiendo también la experiencia de lo que es la escuela abierta del Liceo Pedro Montt. Y llovió hoy, la primera lluvia primaveral, y como dice un texto sobre el viaje, el elogio de caminar, a propósito de la lluvia cambia todo en la ciudad. La lluvia interrumpe todo lo que es la rutina normal del caminante, sea en la hora que sea. Empieza a llover y da la impresión de que todos debiesen llegar a algún punto lo más rápido posible. Se desplazan e incluso es probable que uno vea uno que otro accidente, alguien que choca con otra persona, pero todo está tolerado, todo es válido cuando llueve. Muchas veces pasa que en los espacios donde tenemos o pensamos tener todo controlado, efectivamente todo entra en caos de un momento a otro. La naturaleza nos recuerda constantemente que podemos disponer de todo y aún así las cosas van a cambiar. Es el caos finalmente lo que determina qué hacemos y qué no hacemos. Rindámonos ante el caos. Es un mensaje de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que puedes escuchar por www.educacionyanarquismo.blogspot.com. En este momento saliendo en vivo por Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial y por www.radioplaceres.cl, como también por Radio Curruf, la señal del viento. Un saludo entonces a todo el Gualmapoy que nos está escuchando. Vamos a ir con algo de música mientras se preparan las personas que nos van a acompañar. Enviamos también tremendo saludo a las compañeras y compañeros de Ubuntu Educación en Espiral, un hermoso proyecto del Cerro Florida, un hermoso y concreto proyecto del Cerro Florida, ya que muchas veces la educación se relaciona solamente con lo bonito. Y si fuera por hacer cosas bonitas estaríamos, qué sé yo, disfrazados. Y a propósito de disfrazados también, van a salir ahí algunas reflexiones sobre lo que fue el día de ayer, un día particularmente extraño para quienes habitamos en la ciudad de Valparaíso, ya que todo el mundo salió disfrazado y disfrazada, que me da la impresión a mí, y lo conversaba con otras personas, de quienes también vamos a estar hablando en el capítulo de hoy, que al parecer hay una explosión, como que finalmente se volvió más local esta celebración del día, el Halloween, no sé cuál será la traducción en español, el día de las brujas, de los brujos, de los fantasmas. De eso y otras cosas más vamos a estar conversando el día de hoy. Salta la luna, lengua de trapo. Y no me encuentro solo en el estudio, sino que me acompañan dos personas más. Me encuentro con Leandrojiné Javib y Anjara Aedo. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien. Estoy probando los micrófonos, por eso no las miro. Ya, ahora sí. Y háblenle a la lucecita. Tiene una luz azul el micrófono, entonces cuando hablen, hablen en esa dirección para que se escuche bien. Oye, Leandrojiné Javib nos va a estar acompañando con su música el día de hoy y Anjara nos va a estar comentando un poco lo que es la escuela abierta. Así es. Cuéntame, ¿qué es la escuela abierta del Liceo Pedro Mon, porfa? Bueno, el proyecto, por así decirlo, de las escuelas abiertas, porque la idea es poder ir aumentando el número, digamos, las escuelas abiertas de Valparaíso. Es un proyecto que se inserta en uno de los objetivos educativos de la Alcaldía Ciudadana y que dice relación con abrir los espacios de las escuelas en una, no sé si nueva jornada, segunda jornada, tercera jornada, que le dé de alguna u otra forma este nuevo espacio de formación, de una formación en términos como teóricos no formales, por así decirlo, no hay un plan curricular ahí que cumplir ni nada, y que esa flexibilidad, digamos, sirva para poder entregar distintos talleres de formación en distintos ámbitos a la comunidad en general. Son talleres, son experiencias educativas no formales que tienen distintos tipos de duración, tienen distintos orígenes, digamos, y que entregan ese espacio nuevamente que fueron, ¿no es cierto?, históricamente las escuelas, a las comunidades, a los territorios donde estas escuelas y liceos están insertos. Por esa rama quería irme, porque claro, o sea, en el último tiempo, y yo diría desde los 90 hasta ahora, saltándonos ese periodo oscuro de dictadura en Chile, la escuela pública empieza cada vez como a volverse un espacio más alejado de la sociedad. Sí. Me acuerdo mi periodo de estudiante, cuando uno estudiaba sobre la historia de la educación en Chile, todo este proceso de cómo la escuela pública era el referente educativo y de validar los estudios también en el país y cómo poco a poco empieza a volverse una especie de referente marginal. Es más o menos, sí. La escuela viene a ser el lugar donde probablemente te acuchillen, donde probablemente roben, donde probablemente pase algo, y que después de la jornada escolar se cierra, o se presta a veces. Pero esta escuela abierta, por lo demás, o estas escuelas abiertas, no solamente es que se preste un espacio, sino que existe igual, si bien es no formal, dices tú, pero existe un currículum que considera ciertas expresiones artísticas, ciertos, no sé, se podría llamar servicios a la comunidad, pero igual servicio tiene como otro peso ahí, claro. pero entrega cosas a la comunidad y efectivamente se abre, o sea, hay un tema ahí de que se abren las puertas y la gente puede entrar, puede salir, no sé, frente a esa lógica, ¿qué factor central lidera el currículum que está pensado para, no sé, ofrecer yoga, por ejemplo, hay clases de danza también, ¿qué otras clases hay, no? Sí, ahí está. A ver, vamos de poco, vamos por parte. La realidad que vive hoy día la educación municipal en Valparaíso es un reflejo de lo que pasa con la educación municipal en general, digamos, en el país. Sin embargo, y entendiendo que somos una municipalidad en quiebra, ya nos hemos ido enterando, ¿no es cierto?, de a poco en qué situación estamos. Las escuelas y liceos no han estado, digamos, ajenos de esa crisis financiera, y que no solo es financiera, sino que está súper arraigada en los espacios educativos. Hay espacios educativos que funcionan súper bien en la Cormugal, por así decirlo, pero hay otros espacios que se han estigmatizado, y particularmente en el Liceo Pedro Mont. Hay una historia, digamos, yo me atrevería a decir, de los últimos 10 años que ha estado llena de prejuicios, llena de armar, ¿no es cierto?, casi un personaje de esta educación pública que te da, ante todo, miedo, desconfianza. Entonces hay toda una resignificación del espacio y también una resignificación de quienes están en ese espacio. ¿Ya? Yo tengo la suerte, digamos, de convivir en las dos jornadas, Y la verdad es que puedo desmentir con todas sus letras el que se diga que en nuestra escuela hay delincuentes, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones, los vecinos, las vecinas, se han acercado a distintas personas del liceo y nos lo han dicho, ¿no? Entonces, cuando se empieza a generar ese diálogo, tú dices, bueno, la escuela se está abriendo y también se está abriendo para resignificarla en cuanto a espacio y también como a la creencia, ¿no es cierto?, de quienes habitan ese espacio. Un poco la comunidad educativa se vuelve a ser parte de su escuela, pues de su núcleo central. Sí, es que cuando nosotros, no sé, pues en la universidad hablábamos de este tejido social, ¿no es cierto? Hoy día cuando tú miras lo que pasa, por lo menos en la experiencia, lo que ha sido en el Liceo Pedro Montt, tú ves, digamos, de alguna una forma muy incipiente, muy germinal, pero ves que esos son espacios donde se puede regenerar el tejido social. Porque estás viendo una niña que está en segundo básico, que su madre tiene la posibilidad de asistir a un taller y que le también facilitamos el salón al grupo de Zumba del CEFAM MENA. ¿Te fijas? Entonces ahí tú empezás a decir, bueno, aquí estamos generando, aquí estamos articulando cosas. Cuando el profesor de pintura es el profe de la Escuela de Bellas Artes y tiene a dos practicantes que son estudiantes del Bellas Artes que están con nuestros niños y niñas, ahí tú dices, bueno, esto le está haciendo sentido no solo a mí, sino que a los niños y niñas, porque ahora no solo conocen la escuela, sino también conocen la Escuela de Bellas Artes y saben que el profe viene de allá. Entonces hay también una experiencia de aprendizaje que trasciende, digamos, el aula y también te da como esa posibilidad mucho más integral, mucho más holística, que está tan como en boca. Sí, pero lo importante es que uno le dé sentido, ¿ya? Y que vea también el sentido de lo que está pasando en el liceo y en la escuela abierta. Estamos conversando con Anyara Edo, ella es profesora del Liceo Pedro Montt y además profesora de la Escuela Abierta del Liceo Pedro Montt, que es la experiencia educativa que funciona después en la tarde. Es decir, en la mañana está la jornada habitual, la jornada formal educativa del liceo, y después en la tarde empiezan los talleres de yoga, de zumba, tenemos también danzas, ¿no es verdad? Sí, mira, cuando tú decías, ¿para dónde va? Claro, no hay un currículum, digamos, estricto como el currículum nacional, por lo que nos miden también a nosotros. Pero sí hay ciertos parámetros por los cuales las escuelas abiertas tienen que definirse y, por tanto, de alguna u otra forma, filtrar lo que es pertinente o no. Y ahí está el tema del trabajo de los sellos. Hay una tarea bastante grande que tiene que ver con que las escuelas y liceos puedan pensar o repensar el sello que quieren trabajar. Y esa es una tarea no menor, porque yo soy funcionaria de la Cormuda hace 9 años. Este año cumplo 9 años. Y jamás habíamos conversado este tipo de cosas. O sea, queremos que tu escuela piense su proyecto educativo. Ya. Eso ya es. Es un paso súper importante, porque también estamos repensando el currículum. Estamos readecuando lo que le vamos a dar prioridad. Cuando te dicen el foco no está en el CIMSE, por ejemplo, también es otra posibilidad para poder priorizar algunas cuestiones. Entonces, aterrizándolo a lo que es el liceo, el liceo tiene una historia bien triste con respecto a lo que en un momento quiso ser un liceo artístico. Yo no sé si tú tuviste algún referente yo por ahí. Yo fui estudiante de práctica profesional en el liceo justo previo al Gran Quiebre. Ya, previo al Gran Quiebre le vamos a llamar, así como un capítulo de una novela. Nunca se pudo ejecutar, digamos, como claro. Tal. No podemos hablar hoy día de generaciones que sean referentes, que hayan vivido como la experiencia de un liceo artístico. Eso por malas gestiones, por malas decisiones, porque no hubo una directriz ahí que estuviese pensando pedagógicamente el proyecto educativo. Sin embargo, hay cuestiones ahí, no sé, desde la infraestructura hasta experiencias que hay que recoger que dicen relación con la importancia de tener un liceo que se identifique con el desarrollo de experiencias ligadas a las artes. Y en ese sentido, no sé, yo las personas cuando suelen entrar al liceo quedan bastante maravilladas por la infraestructura, porque tenemos una sala de danza, por ejemplo, porque tenemos un salón que hoy día nos permite tener, dos telas, un trapecio, porque tenemos salas donde se pueden hacer cosas, digamos, que es... el tema de los espacios es lo que uno tanto necesita, ¿te fijas? Entonces... se recogió esto, la nueva dirección, digamos, que está en el liceo, toma estas directrices de darle sellos. Y el sello del liceo tiene que ver con lo artístico. Es por eso que estratégicamente hoy día funciona la Escuela de Danza Contemporánea de la Cormuval, un hito importantísimo porque no teníamos, digamos, una escuela y que es gratuito, o sea... no lo había mencionado, pero es súper importante. Todas las actividades que se desarrollan en la escuela abierta son de carácter gratuito, ¿ya? Y son abiertas a la comunidad, a excepción de algunas, como la escuela de danza y la escuela de la Orquesta Latinoamericana, que son esos dos proyectos, digamos, como los proyectos estrellas de Cormuval y que ha costado bastante financiar, te imaginarás por qué, pero como hay prioridad en esa formación para nuestros niños, niñas y jóvenes, están ahí y están funcionando y son un proyecto hermoso. Es increíble ver cómo el liceo se llena de personas, es una experiencia bien bonita. Entonces está el sello en lo artístico y por tanto hay un foco ahí a que se desarrolle eso. ¿Te parece lo seguimos conversando en el próximo bloque? Tengo ahí hartas preguntas que hacerte, sobre todo también preguntar un poco en cuanto al proceso para llegar a esto. Porque es importante también, hay muchos profesores y profesoras que al enfrentarse a un proyecto educativo que no existe o que existe en distintas manifestaciones pero que no es concreto y que finalmente precariza la labor profesional del profesor o profesora, les gustaría saber quizá cuál fue el proceso para llegar a eso. Yo creo que es importante. Un saludo también a las compañeras, a la compañera en particular con la que conversaba ayer en la noche, a propósito de su experiencia como profesora en Achupaya, y que fue su primera experiencia como profesora y fue bastante frustrante, mucha angustia, el sentir que lo estáis haciendo mal o que no sabéis cómo lo estáis haciendo, que es un tema y siempre ayuda a saber que existen otros horizontes y otras costas. Vamos a escuchar en este momento una cuña de La Sospechosa, las terceras jornadas de Teatro de lo Pimeo, y vamos con la música de Leandro Giné, Javier. Sigues escuchando Las Flores del Mal. El teatro no hará la revolución, pero es un excelente ensayo para la revolución. Colectivo Pedagógico La Sospechoso los invita a la tercera jornada de teatro de Las y los Oprimidos. ¿Cuándo? El domingo 5 de noviembre a las 11 de la mañana en Sitio Eriazo, Ecuador 428. ¡Ay, pero hoy puedo llegar a las 11 y media! ¡No! ¿Y el menú qué lleva? Mira, le lleva un taller buenísimo en la mañana que va a partir desde las 11 de la mañana hasta la hora del almuerzo. Y en el almuerzo tendrán un rico charquicán con ensalada y jugo natural. Y para cerrar, una obra de GTO Citas, Grupo de Teatro de Las y los Oprimidos de la Coordinadora Interregional de Trabajadores del Área Social, presentando el trabajo llamado Trabajo Gigante, el show de la precariedad laboral. ¿Y cuánto vale todo eso? 2,000 pesos. Oh, está barato igual. Está bueno. ¿Vamos? ¡Los esperamos! Estás escuchando Las Flores del Mal. Síguenos en educacionyanarquismo.blogspot.com. Tiempo más vamos a esperar pa' que esto reviente. No te eches a correr. Ahora es cuando más necesitamos la energía que no se da ante el poder. A veces me hundo en mi pieza pensando qué puedo hacer. Y es que el corazón siente cuando exterminan una vida por hacerle frente al Winca con su fechoría. Allá en Tranquila asesinaron a Macarena Valdés. Fueron los de RP. Con los que dicen protegernos y solo protegen a los que siembran miseria. En esta tierra todo se vende, si no quieres ser parte del sistema ni se te ocurra reclamar, porque arriba todo tiembla. Si las preguntas hacen inquietud, entonces la gente comienza a despertar. Y si la gente despierta, se moviliza, se organiza y toda la estructura que sostienen se pone a temblar. Este la historia de una huicha que quería su tierra salvar. Con dientes y garras se entregó a la batalla. Asesinato impune, otro más se agrega a la lista. ¿Cuántas más tendrán que ser para que alcemos la vista? Ya sabemos de qué son capaces esta bestia de traje. Los uniformados son del mismo pelaje. Los uniformados son del mismo pelaje. ¿A dónde va? ¿En quién confiáis? No hay salida en este mundo lleno de justicia falsa, falsas esperanzas. ¿A dónde va? ¿En quién confiáis? No hay salida en este mundo lleno de justicia falsa, falsas esperanzas. Por eso no hay que esperar a que la injusticia defina tu suerte. Toma la rienda de tu vida, no le temas a la muerte. Vencer un miedo es morir, que duela, que arda, que del pecho explote la rabia encerrada por tantos años esperando guardada. Carcomiéndote los huesos, deseando ser liberada. Bienvenidas a la batalla. Escuchamos Androginé Javid en vivo por Radio Placeres para Las Flores del Mal y en vivo también para Radio Curruf, La Señal del Viento para todo el Wall Map. ¿Cómo está ahí, Androginé? Bien. ¿Con frío? Oye, un poco. ¿Está ahí con frío? Sí. Tenemos chaqueta acá. Nos sobran las chaquetas. Oye, nada, espérate, voy a poner la música de fondo. ¡Guau! Sonó súper bien. Nos dicen por interno, algunos de los auditores, nos preguntaban si estaba en vivo o estaba sonando por MP3. Así que les dijimos que estaba sonando en vivo. Y también una compañera dice, estoy escuchando en vivo y quiero mandarle saludos, pero no sé si se acuerda de mí. Ah, ¿cómo se llama? Catalina. No sé si te acordáis de ella. ¿Sí? Ah, ya sí. Oye, dice, le mandaría un saludito, pero no sé si me recuerda y manda un corazón. Así que... Nah, pues sí te recuerda. Me acuerdo de ti, Catalina. Oye, nada, partamos con... O sea, la segunda canción me recordaba una reflexión que se hizo en algunos episodios. No sé, a Santiago Maldonado lo encontraron hace poquito. Dijeron que lo habían encontrado en el río y resulta que pasó caleta de días en un refrigerador antes de que lo tiraran al río, en el estudio preliminar que están sacando los forenses. A la Macarena Valdés la asesinaron. Y todavía el discurso... oficial es que se suicidó y los muros nos hablan y nos recuerdan que fue un asesinato. Ahí en la Avenida Brasil uno puede ver el mural que nos recuerda eso. No sé, po, le pregunto a cualquier educador, a cualquier educadora, a cualquier persona que realice un taller, ¿vale la pena empezar cualquier día donde uno va a enseñar algo, va a generar una instancia educativa como que no hubiese pasado nada? Cuando el mundo se nos cae a pedazos, como que no tuviéramos una tremenda misión encima. Y te pregunto a ti también a propósito de la música y la música que tú creas. No sé, pues nacen estas canciones y ¿de dónde nacen? ¿Qué necesidad tienes ahí de hacer esta música y de entregar estas letras? Para mí es de la rabia, desde la impunidad que existe. Cuando se trata de empresas, cuando está, no sé, el Estado metido, carabinero. A mí me sorprende eso, la impunidad con la que funcionan. La frialdad, como de... La mentira, ponte tú esto de que se suicidó, mentira, o sea, nada calza. Y de hecho ahora hace poco leía que quieren cerrar la investigación. Y digo, ¿pero cómo? Si no se ha encontrado nada, como no hay culpable, hay pruebas por parte, no sé, de la familia de Macarena. De la impotencia, para mí crear música es poder transmitir un mensaje, como aprovechar todas las instancias de transmitir, no sé, en este caso esta historia, que yo encuentro que es súper importante y de que cuando salgo mi burbuja me doy cuenta de que no se sabe absolutamente nada de este caso. Sí, pues absolutamente. Y hay una impunidad también, porque también habláis de temas de género en tus letras, pues. Hay una impunidad como que se representa como en las altas esferas, ¿cachai? Un asesinato que lleva a cabo una empresa, RP Global, en contra de un activista, por lo demás. Pero también tenemos situaciones como, no sé, los piropos en la calle, situaciones así que también quedan en la absoluta impunidad y que también dan cuenta un poco de esta cultura que está por ahí dando, o sea, pisándonos a todos, pisoteándonos a todos, que es una cultura igual de la impunidad también, pues. ¿O no? Como del hacer y deshacer sin ser responsable de nada en el fondo. Claro, desde una posición súper cómoda al final. Bueno, y yo por eso desde mi música intento plantear todos estos temas, reflexiones mías, penas, tristezas. Para mí es medicina la música. Entonces, y además estos cambios son súper lentos y a veces me desespera eso. Entonces yo digo, entre no hacer nada, porque también, no sé, pues estuve en Montevideo hace poco en una alerta feminista que hubo por el femicidio número 26. Y al mismo Uruguay? Tiempo ese día, sí, y al mismo tiempo en ese día había una marcha por Santiago Maldonado. Y un tipo con el que me iba a juntar, le dije, oye, ¿vamos a la marcha de Santiago Maldonado? Y me dijo, no, como no saco nada, como no le veo el sentido a estar desde Uruguay marchando para alguien que mataron a Argentina. Entonces yo pienso, ¿pero cómo no va a tener sentido? Si la idea es molestar, difundir. Como, y así se hace el apoyo, o sea, no sé, Iggy, una lesbiana que mató a un agresor porque la estaba acosando, pudo estar libre, ahora está libre el día de hoy porque hubo presión internacional. Entonces, de lo contrario, queda en el absoluto silencio. Claro, como, no sé, pues te imaginas, como que, no lo entiendo. Estábamos hablando también en un momento de cómo uno le puede cambiar las letras a las canciones, porque la música igual llega de otra manera, po. Claro. O sea, yo creo que tu mensaje llega de otra manera y quizás sería distinto si lo estuvierais dando en un discurso o lo estuvierais dando, no sé, o sea, también tiene su efecto, po. Tiene su estrategia comunicativa, pero la música está ahí, pareciera inofensiva, pero en realidad es como una serpiente, po. No sabía en qué momento te puede morder y en volada es venenosa y quedaste con ese bicho, po. Me pregunto cuántos de nuestros auditores o auditoras por la música habrán llegado a las ideas que tienen actualmente y están escuchando un programa como este en una radio con sus señales libres que se expanden por todo el aire. Oye, qué lindo el tema que tocáis, porque pienso lo mismo y eso también me motiva a hacer música. Por ejemplo, a un tema de Violeta Parra yo le cambié la letra y la transformé en una cueca contra el acoso callejero, y porque, no sé, si la escuchan estos tipos que piropean, de alguna forma los interpela, y lo que me gusta es que tampoco pueden decir nada al respecto. Como que no hay nada. De repente responden por puro responder, por atacar. Y con la música no pueden hacer eso. Oye, solo tienen que escuchar. Canción. ¿Cómo? ¿Escuchemos esa canción? ¿Puede ser? ¿O no la tenéis preparada? No la tengo preparada en realidad, pero igual le haría. Sí, démosla a ver entonces. Atrevámonos. Vale. Suena bacán. Igual en una parte ahí. Okay. Ah. Sí, me pasó piola. Oye, quiero enviar tremendo saludo a Maite Esquerré, una compa dramaturga de Argentina que siempre está escuchando y un poco complementando estas reflexiones desde su super biblioteca que tiene allá en Buenos Aires, que si andan por Buenos Aires y la conocen, pídanle conocer su biblioteca, por favor. Y ella hablaba del oficio del artista y decía, fracasa y fracasa mejor todavía, porque esa la frase no es de ella, no es mía tampoco, la sacó de un libro, me dijo el autor, pero siempre se me olvidan los autores, pero un poco Sí, po. O sea, como que al final esta sociedad ha fracasado y a partir de eso hemos estado aprendiendo algunas cosas, dándole vuelta. Este programa se basa en el fracaso, es un fracaso en sí mismo. Y nada, po. Era como un poco darle vuelta a esa idea. Está súper buena la cueca. Ajá, buena. No, y además que el fracaso también es súper, en mi caso, creativo. Cada vez que fracaso, no sé, en cualquier aspecto, la tristeza, todo. Se puede transformar en algo muy lindo también. Oye, ¿dónde podemos escuchar tu música, Androginé? Tengo un SoundCloud. Y los audios en realidad los grabo desde mi celu. En APRO. Y bueno, eso, soundcloud.com, Leandroginé Javib. Leandroginé Javib, con sí. J, Javib, sí. Y con B corta, 2V. Para todos los auditores, entonces, estamos escuchando a Leandroginé Javib, que nos acompaña con su música en el programa de hoy. Vamos a ir con un intermedio y continuamos acá en Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Escucha Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. www.educacionyanarquismo.blogspot.com. Escúchala en esta emisora. Que comencé a trabajar después de haber egresado de la universidad en una escuela que recibía como a los niños que no recibían en otros colegios ya, y en ese grupo habían dos pequeñitos que eran bien altos igual, pero eran de como octavo básico, que eran colombianos, negritos, y la directora les tenía asco y su asco lo manifestaba aleteando por el pasillo y escondiéndose, pidiendo que por favor abrieran las ventanas para que se ventilara, porque no quería sentir nada de estos niños. Una vez la mamá vino a hablar con la directora y la mujer se escondió y se encerró en la oficina y le pidió a alguien que atendiera a la mamá porque ella no podía. Yo estaba ahí, vi su reacción, la vi esconderse. Era una mujer grande que cometía varios ilícitos y violencias, no solo esa. Valparaíso, en Forestal, Guillermo Tell. Las Flores del Mal, recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación, y nos llega una información directamente desde Puerto Natales, nos piden que difundamos, así que lo vamos a hacer inmediatamente aprovechando la tecnología. Compa, bueno, esta es noticia de último minuto acá en Natales. Después de 4 días casi sin agua, todavía no tenemos agua potable acá en la comuna. Y ahora se va, nos vamos a tomar la carretera, así que estamos acá a la guay. Ahí va, después les voy a mandar una fotito. Bueno, así que así que estamos acá. Eso. Ahora vamos a compartir una entrevista que nos envió la compañera desde ahí mismo, desde el corte de ruta que se está realizando en Puerto Natales. Y nada, pedimos a todos los medios libres que nos retransmiten en este momento que estén atentos también para difundir esta información. Estamos chicoteando aquí al teléfono, ya. Cuéntanos, qué, ¿por qué esta protesta y cómo, qué es lo que se quiere? Lo que pedimos nosotros como ciudadanos es que venga el intendente, que venga la Seremi de Salud, que vengan los CORES, el gobernador, y que hagamos una mesa de trabajo para solucionar no solamente el tema del agua hoy y que esto vuelva a ocurrir dos meses más, sino que haya una solución definitiva, que desde el momento en que Aguas Magallanes tomó como privado el agua, que se la entregó el Estado, ellos lo que nunca pusieron un peso en 40 años, nunca invirtieron en la planta que tenemos. Por eso que hemos llegado a estas consecuencias, que según ellos es un tema climático, que no lo es, porque no puede ser que en el sur cada vez que llueva nos va a ocurrir eso si estamos acá en la Patagonia. Por lo tanto, la medida de presión que estamos ejerciendo como ciudadanos es totalmente válida, ya que estamos 4 días sin el servicio de agua potable. No nos han querido nombrar como zona de emergencia sanitaria, que es tan necesaria para nosotros. Está corriendo, el agua que está llegando es agua turbia, hay bebés, hay adultos mayores que se van a enfermar con esa agua que nos están dando, que es el servicio que nosotros pagamos, porque nosotros pagamos acá alcantarillado, pagamos el medidor, pagamos el agua por metro cúbico, y no es justo de que ahora nos venga la boleta, incluso con el aire que hay en las cañerías, está girando el medidor. Y eso también lo tenemos que pagar nosotros. Entonces, ¿por qué Aguas Magallanes ya es hora de que invierta, indemnice a la gente? Y acá el día de mañana se van a presentar varias demandas en contra de Aguas Magallanes, porque de verdad que necesitamos una solución definitiva. No solamente ahora que llegó el agua, pero si 2 meses más vuelve a llover, otra vez sin agua. Esta es la segunda vez que nos quedamos sin agua. Y a ellos la verdad que no les importa. Nosotros necesitamos soluciones ahora, soluciones justas, concretas, y necesitamos las mesas de trabajo con el gobierno. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Y agradecemos a la compañera entonces que nos entrega esta información. En este momento está ocurriendo este corte de ruta y no lo olvidemos. El pueblo manda y los gobernantes tienen que acatar. Oye, seguimos aquí en el estudio junto a Leandro Giné Javib y Anyara Aedo y estábamos conversando, bueno, sobre la creación artística por un lado, pero ahora vamos a volver a la temática de la escuela abierta porque habíamos dejado ahí una pregunta dando bote que tenía que ver en realidad con cómo se llega a este tema del proyecto educativo artístico y cómo se abre también por otro lado la escuela abierta. No sé, de pronto alguien que tiene ahí contactos con algún municipio o algo así, tiene la idea de formar algo parecido, también está bueno saberlo. De pronto, como a grandes rasgos, ¿qué sentís tú que es necesario para que estos proyectos se lleven a cabo? Considerando que hay muchos profes que están de repente con muchas ganas de hacer cosas, pero están perdidos, pues, están frustrados, están, no sé, aplastados por este sistema. Bueno, el tema del proyecto artístico como tal, esa idea, digamos, nosotros y nosotras la desechamos porque un proyecto artístico en estricto rigor, como curricularmente hablando, las escuelas artísticas o los liceos artísticos son altamente discriminatorios en el sentido de que tienen que entrar ahí solo aquellos talentos artísticos. Entonces, nosotros y nosotras como comunidad, digamos, nos casamos más con la idea de seguir definiéndonos como un establecimiento científico humanista, porque el Liceo Pedro Montt tiene desde prekinder a cuarto medio, porque algunas personas creen que solo es un liceo, pero no, claro. De prekinder a cuarto medio. Nos definimos como un establecimiento científico humanista que utiliza, aunque no me gusta mucho usar esa palabra como de utilitario, pero la idea es poder trabajar con herramientas que permitan diversificar aprendizajes, y esas herramientas están dadas a partir de los lenguajes artísticos. Entonces, por ahí se va armando un poco esta fórmula que, sin lugar a dudas, ya existe en otros establecimientos. Hay muy buenos referentes, hay experiencias. Yo tuve la suerte de ir el semestre pasado a Recoleta, específicamente a un liceo, que ya lleva 5 años de una experiencia, digamos, de introducir algunas... como experiencias de diversificación de aprendizaje a partir de los lenguajes artísticos, entiéndase. O sea, esto es impacto curricular. No es el taller extraprogramático, sino es cómo desde el lenguaje articulamos con historia, arte, desde el teatro, por ejemplo. ¿Ya? Y que, no sé, yo ayer conversaba con un grupo de amigos y amigas, ¿por qué estas escuelas libres, por qué estas escuelas Montessori, Waldorf, han tenido tanto revuelo? Porque le están dando un giro a la experiencia de aprendizaje que hoy día es necesaria. Este currículum tan contenidista, esta cuestión como del contenido y el contenido por el contenido, ¿ya? Nosotros y nosotras hoy día, yo creo que a propósito del fracaso de estos sistemáticos fracasos cuando uno es profe, te llevan a repensar, por supuesto, el ¿por qué lo estoy haciendo así? ¿Por qué no mejor tomo una experiencia desde lo cotidiano y lo miro desde mi disciplina y converso con el profe de al lado y le digo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy mirando esto, mirémoslo también desde esta perspectiva, y empezamos también a armar un discurso a propósito de lo curricular. Si tampoco es problema, yo creo que el currículum no es problema, el tema es cómo nosotros lo bajamos, cómo dialogamos con nuestros y nuestras estudiantes, y cómo dialogamos también con los profes y las profes que están conmigo construyendo, ¿no es cierto?, comunidad. Nosotros estamos ahí, no tenemos el asunto resuelto. Hemos tenido experiencias con impacto curricular, algunas buenas y otras no tanto, de las que hay que aprender mucho para mejorar. Pero sin lugar a dudas, no sé, yo te digo, nosotros tenemos un taller de experimentación musical con niños y niñas de prekinder a segundo básico, y lo que han aprendido este año es increíble. O sea, la percepción que tienen con el lenguaje musical, o sea, nos han deleitado ya 2 veces... Con actos donde, no sé, es complejo porque tú entras y así estamos preparando el acto y está la patada así, los cabros chicos gritando, tú entras y ¡hola tía! Y tú ves, sí, aquí no va a resultar nada. Pero de pronto empieza y los niños y las niñas así como que entran en personaje y suben al escenario y cantan y, o sea, y tú decís, bueno, son niños, son niñas, entonces... El pensar que... La otra vez hablábamos con la profe de teatro. Le decíamos, a nosotros no nos interesa que tú nos muestres una gran obra de teatro y que un poco más te enojís con los chiquillos y las chiquillas porque el producto no está listo. Nosotros vamos por la experiencia del aprendizaje. Creo que ese es un foco importante. Creo que, de hecho, te saca una mochila importante cuando uno es profe. Que no, cuando uno es profe sabe que la prueba y la nota jamás han reflejado necesariamente lo que tú le entregaste a esa persona. Entonces, cuando tenemos las herramientas un poco para poder evidenciar el proceso, nos quedamos igual más tranquilos, porque de alguna u otra forma estamos resguardando la experiencia. Y que la experiencia no necesariamente va a tener un resultado en una nota en ese momento, sino que es un ¿cómo le llamamos nosotros? Es como la experiencia tiene que ver también con este proceso que vive nuestra estudiante, del cual también nos tenemos que hacer cargo, porque se supone que tú llevas también un proceso con los niños y niñas con quienes te vinculas. Entonces, el proyecto no está resuelto, el proyecto se está armando, se está definiendo, tenemos algunas premisas, creemos que el arte tiene todo por aportar en el aula, creemos que es una herramienta potente, lo hemos vivido desde el teatro, desde la música, estamos pendientes ahí con hartas cosas, pero por ejemplo el circo también sabemos que tiene mucho que entregarnos. Tuvimos una muestra igual con unos chicos del Circo Social de Santiago. Entonces estamos armando ahí algo y lo interesante es que queremos transformarnos y posicionarnos como una alternativa educativa desde lo municipal, que es la alternativa gratuita que tenemos hoy día. Es terrible lo que tenemos que pagar quienes somos madres, padres, por un espacio educativo que te pueda brindar, digamos, una alternativa a la hora de educar. Creo que somos cada vez más los profesores y las profesoras que estamos cuestionándonos, que no nos da miedo fracasar, que es parte del aprendizaje, y eso también hay que transmitírselo a los niños y las niñas. Dejar de pensar un poco en el producto y enfocarnos en lo que estamos viviendo. Y igual esos son los perfiles que estamos convocando de alguna u otra forma, o sea, tanto al liceo como al espacio de la escuela abierta. Oye, la gente que quiere, no sé, profundizar más en el proyecto de la escuela abierta, o de pronto, no sé, ir a la escuela abierta, darse una vuelta, ¿cómo puede hacerlo? ¿Contacto? Ya, mira, sí, eso es interesante. Tenemos un fanpage, Escuela Abierta Liceo Pedro Montt, que cada vez se sacude más en su cripta porque le carga lo que estamos haciendo. Ah, tenemos ahí un cuadro inmenso, ¿eh? de Pedro Montt, pero bueno. Da lo mismo, el nombre, yo a los chicos le digo, el nombre es lo de menos, lo importante es lo que estamos haciendo adentro. Eso es como lo se importante. Puede cambiar la narrativa y decir que ahora se llama Pedro Montt por el dibujante. Ah, por Alberto Montt, ahora por eso. Alberto. Nos gustaban las caricaturas, entonces por eso. Mira, tenemos un fanpage que es Escuela Abierta Liceo Pedro Montt, que contesto, siempre contesto los mensajes, quienes quieran ir a visitar la escuela pueden ir. Estamos funcionando de lunes a viernes y el domingo, pero el domingo es como el ensayo exclusivo de la comparsa a la calle. ¿Ya? Entonces sí, está bien, bien diverso el quienes hoy día, digamos, son parte de la escuela abierta. Tenemos proyección 2018. Bueno, si quieren ir a ver un poco el proyecto de la escuela, nos pueden escribir, podemos, no sé, juntarnos, o pueden ir un día, no sé, el día martes, el día jueves, súper interesante también. Están pasando cosas desde las 5 de la tarde. El día jueves la comparsa La Gritona está hasta las 10 ensayando ahí, po. Y bueno, los días domingos, si llegas con anticipación, Igor ahí, que es quien está los días domingos, si tú la avisas o tocas ahí o pasas con y avisas que vas a mirar, no hay ningún problema. De hecho, suele haber público los días domingos. Ya, pues entonces están todas y todos invitados. Sí. ¿Algo que te quede en el tintero? Sí, sí, me gustaría. Bueno, el tema de la escuela abierta no es algo que nosotros hayamos así como, ¡ay, se nos iluminó! No, como te decía yo en la experiencia de Recoleta, esa escuela está trabajando desde los lenguajes artísticos, pero también tiene una escuela abierta. Oh. Sí, en Recoleta ya son 18 las escuelas y liceos que se han abierto a la comunidad y hay una reinversión importante ahí de dinero. Ya la plata, un poco de esta seguridad se reinvirtió en las escuelas, básicamente en los coordinadores y en los talleristas y las talleristas. Las escuelas abiertas cuestan, no es algo que ocurra de la noche a la mañana, ni todo es color de rosa, ni todos somos felices. Hay que también, yo de antes te decía, resignificar los espacios, pasa también por este diálogo con empezar a decir, oye, la escuela no es solo tuya, es de todos y todas, le estamos dando otro aire a este espacio, y es un proceso, pero yo creo que es súper estratégico abrir las escuelas. Estoy absolutamente convencida de eso, absolutamente convencida. A propósito de lo mismo, yo les quería dejar una invitación. Nuestras instructoras de yoga que están con yoga comunitario, se llama, tienen un fanpage también, van a tener el primer festival de yoga comunitario en el liceo, por supuesto, este sábado 4 de noviembre. La entrada es liberada, gratuita, por supuesto. Van a haber 4 prácticas de yoga distintas desde las 10 y hasta las 2 de la tarde. Les dejo desde ya esa invitación. La Marce y la Cami son unas instructoras muy, muy entregadas a la práctica del yoga y tienen ahí su grupito, y esta es como su práctica final, por así decirlo. Entonces es una instancia bien bonita, tienen que llevar su mat y una mantita, porque como toda práctica se necesita esos implementos. Vayan, va a estar muy bonito este día sábado. Y nos estamos preparando para la primera muestra de nuestra escuela. Y eso también se va a venir bien bonito. Vamos a cerrar el primer ciclo que ha sido así como desde la improvisación, desde el caos, el fracaso. vamos a tener una muestra el día 2 de diciembre. ¿El 2 de diciembre? Sí. No estamos ni ahí con la Teletón, así que vamos a hacer ese día desde las 5 de la tarde. Vamos a tener ahí música. Bueno, vamos a bailar. Vamos a escuchar buena música. Van a estar las chicas de la escuela de danza también ahí. Vamos a promocionar, los vamos a dejar invitados también para eso. Acérquense a las escuelas abiertas, por ahora somos 3, está la Escuela España, la Escuela Laguna Verde, y nosotros en el Liceo Pedro Montt. 2018 se vienen 2 escuelas abiertas más. Tenemos que ocupar los espacios, volver a creer y hacernos parte de las escuelas y liceos. Fortalecer la educación pública, lo poquito que nos queda, pero debemos fortalecerlo, y lo tenemos que fortalecer a partir de la matrícula, de lo que pase allí adentro, y sobre todo de esta nueva posibilidad de estos espacios que nos va a entregar las escuelas abiertas de Valparaíso. Oye, Anyara, te agradecemos entonces por haber venido acá a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y nada, vamos a continuar con los eventos. A propósito de ya que nos estabas contando este encuentro de yoga comunitario el día sábado y la presentación del trabajo final ya del liceo el día 2 de diciembre. Aparte de eso, también tenemos el primer encuentro de teatro escolar delirante. En esto participa el Colegio Galileo Galilei de Quillota, Colegio Lucero de la Calera, Colegio Felipe Cortés del Melón, Colegio Apumanque de la Calera, Colegio John Crane de la Calera y Liceo San José la Calera. Esto comienza el viernes 3 de noviembre con Teatro de Liria, La Excepción y la Regla, de Bertolt Brecht. Dirección Leli Suárez. Dirección musical Andrés Philippe Joffre. Puede que lo haya dicho mal, pero no se ve bien la letra acá. Y el sábado 4 de noviembre continúa. Desde las 8 y media se recibe a las personas y va a haber inauguración, abertura y grupo de danza, presentación del Colegio Galileo Galilei a las 9 y media, conversatorio postmontaje, después a las 11, presentación del Colegio Lucero, 11 y media el conversatorio, 12, presentación Colegio Felipe Cortés y a las 13 horas presentación del Colegio Apumanque. Siempre después de la presentación hay una conversación. A las 16 horas, taller de voz, encargado Andrés Marín. Taller de malabares también va a haber, cuentacuentos, taller de expresión corporal. Y a las 17 horas vuelven de nuevo las presentaciones, Colegio John Crane, o Crane. Presentación Liceo San José a las 18 horas. Y a las 20 horas, cierre del encuentro con la presentación de la compañía de teatro de Liria, La Excepción y la Regla, de esta obra de Bertolt Brecht. ¿Dónde se va a realizar esto? En el Salón de Actos de la Municipalidad de La Calera. Así que están todas y todos invitados. Tenemos también las terceras jornadas de Teatro del Oprimido. Y para esto se va a realizar el 5 de noviembre. El colectivo pedagógico teatral del Teatro del Oprimido, La Sospechoso, le invita a la tercera jornada de Teatro de los Oprimidos, Las y los Oprimidos, en sitio Eriazo. ¿Cuándo es esto? Domingo 5 de noviembre desde las 11:30 horas. ¿Quieres conocer, jugar, aprender o compartir Teatro del Oprimido? Les esperamos desde tempranito a las 11:30 con Te Chai. 11:30, taller de introducción al Teatro de los Oprimidos, aplicando la técnica El Ensayo para el Ensayo de la Revolución. 13:30 a 15:45, plato único, Charquicán, música en vivo con Cuarto Creciente. 16 a 17 horas, GTO Citas, con la obra de teatro Foro Trabajo Gigante, el show de la precariedad laboral. Media jornada, cabros, no se la pueden perder. Y esto no acaba. A las 18 horas parte Domingo Espectacular con Teatro Circo, que se realizará periódicamente en el sitio Iria. Se nos pone una carita sacando los dientes. ¿Quién lo organiza? Nugumapu, Red de Teatro del Oprimido. Así que están todas y todos invitados a este encuentro, que también va a estar buenísimo. Oye, nos vamos a ir con un audio para preparar los micrófonos y vamos despidiendo ya el programa con la música de Le Androgyné Habib y las últimas reflexiones. Celeste Marina escribe aquí en el Facebook de Las Flores del Mal y manda saludos a Le Androgyné y la felicita por su música. Abrazo también ¿ah? Abrazo para ella. Oye, el Centro Social Ocupado Libertad nos recuerda que el 4 de noviembre se va a realizar la tercera feria HTM. ¿Qué es eso? ¿Es un garabato? No, hazlo tú mismo o hazlo tú misma. En la necesidad de generar una instancia en la que podamos exhibir e intercambiar los trabajos hechos con nuestras manos, es que las y los invitamos a participar de esta tercera feria HTM, la que se realizará este sábado 4 de noviembre desde las 16 a las 22 horas en el Centro Social Ocupado Libertad, ubicado en la Avenida Libertad, a un costado de Inmunomédica. Esto es en Valparaíso, no, por eso mismo lo estamos compartiendo en la misma fecha. Esto es en Chillán, en la región número 8. Tendremos para ustedes show de malabares, música en vivo, documentales, venta de comida vegana. Podrás tirar tu paño con cualquier trabajo hecho con tus manos, excepto comida, ya que la venta de alimentos estará a cargo del Centro Social Ocupado Libertad, con el objetivo de autofinanciar el espacio. Adhesión voluntaria, actividad libre de humo y alcohol. Hoy es importante eso. Estaba pensando lo mismo. Y está bien instalado. A mí me gusta. Sí, pues, sí. Es que sabéis que, bueno, en el programa anterior conversábamos con una compa ahí de cómo, por ejemplo, las ketaminas se llevaron a varios de nuestros compañeros y compañeras así en la actividad. Y es brígido también cómo caleta de drogas nos van consumiendo poco a poco. Entonces está bueno igual tener esos espacios para hacer otras cositas también. Ya, pues, nos vamos con una musiquita grabada mientras preparamos los micrófonos y seguimos ya con el último bloque de Las Flores del Mal. Esto es Ataque de Caspa. Para ti soy transparente. estar bien, pacha, te lo digo, hartone buen pulmón y sé testigo. Cuántas almas corrieron por tu piel, entregaron su ser para cuidar el resto. No soy de ningún país. Vuelva a la oscuridad, quiero ver las estrellas. Que vuelva al silencio, esta jungla de cemento no nos quiere ver pensar. Recuperemos el conocimiento ancestral, lo necesitamos para evolucionar. Acercado, bien delimitado, más te vale mirar cada cartel que aparece por ahí. ¿Quién te creéis que podéis pescar la tierra y hacerla sufrir? Que vuelva a la oscuridad, quiero ver las estrellas. Que vuelva al silencio, esta jungla de cemento no nos quiere ver pensar. Recuperemos el conocimiento ancestral, lo necesitamos para evolucionar. Leandro Giné, Javid, y ya estamos al final de este nuevo episodio de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación. Javid, Le Javid. Ah. Oye, pucha, la otra vez dejamos una conversación como a medias, ¿te acordáis? Ahí en la funeraria, en la fiesta marica que organizaba, bueno, que organizaban harto chiquillo y chiquilla en realidad, pero era un cumpleaños además, de un amigo muy querido. Y era, la conversación giraba en torno al trabajo, porque uno un poco padece el trabajo, no sé ustedes, pero sí. Uno padece el trabajo y es como, entonces igual es terrible como que al final toda la sociedad apareciera en tu formación temprana, apunta a que tú debas adaptarte al trabajo, pero hay cosas que uno hace y que no son por trabajo, ¿cachai? Nadie te manda a ti a tocar la guitarra, nadie nos manda a nosotros a meternos acá a un espacio hermoso, a sacar señales piratas para pa toda la bahía de Valparaíso, para el Gualmapu, en el caso de la radio Curruf. Entonces, una compañera de trabajo hace poco, a propósito, me decía, nunca preguntes por qué, sino que mejor pregunta para qué. ¿Para qué? ¿Para qué romper esas cadenas desde tu perspectiva de lo que es la rutina diaria del tener que producir como otro engranaje más en esta tremenda maquinaria? ¿O qué sentís tú en realidad? Porque hablamos caleta de lo que sentíamos. Claro, para mí desde la música del para qué es para poder seguir en realidad. Porque, como decía antes, pues para mí esto es medicina. Entonces, mi canto, por ejemplo, nació desde la necesidad de poder soltar lo que tenía desde la guata. Con mis primeras canciones. Ahora, no sé, pues las toco y en realidad no sé en qué estaba. Solo tengo que escuchar la letra para saber en qué estaba en ese momento. Porque no era nada... como desde la mente, digamos. Era muy desde la guata, el crear. Por distintos motivos. Ahora también creo por este trabajo, ¿no? Que te tiene toda la semana, hartas horas ahí metida, al menos a mí. Y nada, para mí es liberación, un espacio mío, íntimo, que comparto con gente que quiero de repente. Y lo bueno es que también ahora, como ahora que está llegando a más lados... Y que para mí fue inesperado también, porque partió como algo muy mío. Que yo nunca pensé que mis temas iban a salir a la luz, ¿cachai? Era como solo para mí. Rígido. Sí. Oye, como dice la Cassandra, una auditora de este programa, a calzón quitado. ¿Creéis que esto va a cambiar? ¿Creéis que vamos a poder transformar lo que estamos viviendo ahora? Sí, sí. Y es que si no, ¿para qué vivir? Eso me da fuerza, pensar que va a cambiar o si no, no creería estos temas quizás, no sé, el tema de la Macarena Valdés, no iríamos a marchar, difundir información, registrar, a mí me gusta sacar fotos también y estoy siempre ahí registrando, porque siento que si no registro, si no se hace un registro de lo que está pasando, se pierde en el tiempo y al mismo tiempo eso hace que deje de existir, como que nunca hubiera existido. Entonces, hay que tener fe nomás, como... Esto va a cambiar, yo sé que va a cambiar. Y cuesta, de repente me hundo y no veo salida. Siento que cuando estoy en frecuencia baja, siento que nada va a cambiar. Pero es que pienso, es tan lento todo, el proceso es tan lento. Me encantaría ver grandes cambios en esta vida, pero siento que es de a poco, muy de a poco, muy de a poco. Y aún así florece este jardín peculiar del cual somos parte y nos ofrece estas flores del Malpo, que nos invitan a vivir esta otra realidad que ocurre entre los callejones, entre los laberintos, quizá un poco tapada, pero ahí, todo el rato ahí. Basta mirar un poquito entre medio del tejido para darse cuenta de que todo el rato están estos seres tratando de salir a la luz y dar cuenta de que existen otras realidades. Basta caminar por Colonia, encontrarse con la funeraria, basta caminar por Yungay, encontrarse con Lateado, y un montón de otras experiencias más, pasar por el Liceo Pedro Mon, quizá hay que ponerse esos lentes que nos invitaban en la película Ellos Viven, a ponerse esos lentes y empezar a ver la realidad tal como es. A veces nos vamos a ahogar y nos vamos a desesperar, pero también vamos a poder ver esos bastiones de resistencia, ahí enfrentándonos a la Matrix. Oye, de nuevo, ¿dónde podemos escuchar la música? Soundcloud.com, Le Androgyné Habib. Ahí, solo ahí. ¿Algo que haya quedado en el tintero? No. ¿Alcanzamos a despedirnos con un último tema o no hay más canciones? Ya, pues. ¿Sí? Bueno, ya, deja ponerle pausa aquí a la música de fondo. Y seguimos escuchando ya de despedida a Le Androgyné Habib en vivo por Radio Placeres y Radio Curruf. Basta escuchar tu humor para saber qué es lo que piensas. Una broma te delata. Cuestiónate un poquito, rompe esa cerradura. Borra la estructura, no sé, hay cabeza dura. Lo que tú quieras ser va en ti, eso es lo que dura. No depende del rosado, fútbol, teto, talla, mula. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Las flores del mal. Las flores del mal suenan repetidas en distintos lugares del territorio. Escúchalo los miércoles a las 21:30 horas por Radio Placeres y Radio Curruf, la señal del viento. Escúchala también por la radio web artesanal de Orugas y Mariposas, que nos retransmiten los días miércoles de 12 y los días viernes a las 15 horas en su sitio web casandres.radioteca.net. Reemplace la E de Casandres por una X. Radio Aucán, desde San Fernando, Valle de Colchagua, también nos retransmite los días domingo desde las 23 horas. Y Radio Temblor de Panamá, radiotemblor.org, entre las 15 y las 00 horas, deambula Las Flores del Mal por el bloque informativo alternativo. Un saludo también a los compañeros y compañeras de Territorio Inquieta que dicen que nos están retransmitiendo, pero aún no nos dicen en qué horario. Sigues con la programación habitual. Chau, chau.